Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Allí operando Martín Valenzuela y aquí Braulio Domínguez reintegrándose a sus funciones y a sus tareas con los botones luego de unas merecidas vacaciones. Y por supuesto, luego de nuestro programa, ahí van a estar con los hijos, están con el padre a partir de las 9 de la noche, así que yo lo que le diría es, aguanten con nosotros, aguántennos, bánquennos, porque lo, después de las 9 lo que viene es lo mejor. Por ahora es ir tirando. ¿No, Ernestina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy bien. Bien, bien, sí, es una buena recomendación que escuchen la programación. Sí, porque después de escucharnos a nosotros, escuchen a las 9, así se divierten un rato. Sí, sí, todo el bajón y le hay ponen que superarlo. Un poco más de gracia porque lamentablemente tenemos, bueno, nuestro programa de bajonear, sino de mostrar una realidad y lamentablemente la realidad nuestra, salvo que lo digamos con una sonrisa que ya la carne está casi a 100 pesos el kilo. Mira cómo me río. No, no me alcanza para nada, entonces 100 pesos, Luis. ¿No? No. Y bueno, pero es lo que hay, y todos los demás, pero bueno, están los precios, ¿cómo eran? Los cuidados. ¿Precios cuidados? Sí. ¿O precios cuidadosos? ¿Cómo? ¿O precios peligrosos? Para mí que son precios peligrosos. Ya me da miedo ir al supermercado, sí. No hay ningún cuidado, ya no. No se puede, ya no se puede. Sí, hoy estaba en un supermercado de la vuelta de casa, en el chino, y estaba la chica, ¿no?, en la caja, y aparece otro pibe, un vecino, a comprar, y le dice a la cajera, le dice, no está José, José es el dueño, el chino, dice, porque voy a tratar de ver si me puedo casar con él, si me quiere, dice, para así por lo menos me sale más barato la comida, dice, del supermercado, dice, le voy a pedir si quiere estar conmigo, decía. Era una buena onda, pero yo le dije, mirá, tenés que estar con el almacenero, con el carnicero, con el frutero, con el farmacéutico, con todo, porque no da abasto. Bueno, Ernestina, anduviste por el obelisco y no precisamente allí comiendo una hamburguesa por ahí por el no estaba de turista. No estaba turisteando, como dicen los chicos, no estaba haciendo bueno, turista. Después nos vas a contar qué anduviste haciendo por allí. Nosotros hoy no, la verdad que nos despertamos con dos noticias bastante desagradables. Por eso digo, pasa, pero pasa. No lo hicimos, no lo inventamos nosotros las noticias. Las cosas pasan. Otra vez el indoamericano, otra vez un muerto, otra vez una pelea allí por disputa por terreno y otra vez el gobierno de Macri que no resuelve los problemas habitacionales, los problemas de vivienda en zonas conflictivas, en zonas donde miles de personas viven hacinadas y bueno, vamos a tratar de ver cómo está en estos últimos momentos y después de las 8:30 tenemos una comunicación telefónica porque sigue esa toma, sabemos lo que sucede cuando baja el sol, no es el mejor momento y bueno, vemos que esto lo puedan resolver de la, no sé si de la mejor manera, pero que no haya más muertos, que no vaya herido, que no haya, que siempre cobran los mismos. Y también nos desayunamos hoy a la mañana con un nuevo derrumbe en una obra que se estaba demoliendo, donde evidentemente la querían demoler muy rápido, tan rápido que se vino abajo, y lamentablemente con un obrero muerto, como siempre también, ¿no? Nuevamente un trabajador. Sí, muere. Y cuatro heridos y otra vez fallas en el gobierno de la ciudad, en los controles, en los permisos de construcción, en los permisos de demolición, y siempre la misma repetición y parece que nunca esto se termina. Además de hablar de los profesionales, ingenieros, arquitectos inescrupulosos que en vez de honrar su profesión, en vez de su profesión hacerla como corresponde, lo único que les interesa es el fin de lucro, terminar rápido la obra, terminar rápido para cobrar, terminar rápido para construir, ¿no? A costa de lo que venga, a costa de lo que venga. En realidad no a costa de lo que venga, a costa de lo que se va. Y lo que se va son vidas de trabajadores, vidas de gente que por 2 pesos negro, ¿sí?, labura todos los días arriesgando su vida. Bueno, no sé qué otras cosas más. Bueno, estamos a minutos de que también haya una fumata o no fumata con el tema de la CETERA, con el gremio docente y el gobierno nacional, en donde están terminando de discutir si aceptan o no, o si les ponen unilateralmente ese famoso básico a los trabajadores docentes del país, ¿no? Hay que aclarar también que hay que las direcciones, por ejemplo, de SUTEBA, no, algunas direcciones no le han, la mayoría en realidad no le han consultado al trabajador de la educación, al trabajador, trabajadora. Uh-huh. Sabemos que el año pasado algunas direcciones se recuperaron y están llevando a cabo un plan de lucha interesante junto con los padres, junto con el barrio, junto con muchas personas de la comunidad para, bueno, tener en cuenta el salario digno que los docentes necesitan. Y sin embargo, quienes tienen la responsabilidad de sentarse a discutir esto no respetan esas decisiones de las bases. Sí, y justamente hoy llegó un comunicado de prensa de esas, tanto seccionales como congresales de directivas de gremios de otras provincias, como ATEN, que es el gremio de Neuquén, UNTER, Río Negro, ADOSAC de Santa Cruz, AMSAFE de Santa Fe, AMSAFE, sí, de Santa Fe, sí. El SUTEF, que es de Tierra del Fuego, y UEPC, que es del Chaco, me parece, donde, bueno, ellos están justamente planteando esto que vos comentás, ¿no? Cómo rechazan ese 35% de aumento que la Junta Ejecutiva de CETERA está promoviendo, y donde ellos plantean que tiene que haber un salario igual a la canasta familiar, donde ya en varias provincias lo han votado con 8.500, 9.000 o 10.000 pesos, donde también están hablando y reclamando que este aumento tenga una indexación por inflación, dado que los tarifazos de lo que estamos hablando, ¿no?, de aumento de alimentos, combustible y demás, viene devaluando los salarios permanentemente y sí, no hay ninguna garantía que esto no pare, lamentablemente. Así que, bueno, hoy hubo movilizaciones, hay proceso de movilización en Tucumán, Catamarca, provincias, ya hay provincias que votaron en lo inicio de 48 horas el 5 y el 6, en Buenos Aires y Santa Cruz, en Río Negro el Congreso de UNTER votó por unidad paro de lo inicio de 48 horas, el 26 y el 27, no olvidemos que hay provincias que empiezan el 26 las clases, ¿no? Bueno, y el 5 y el 6, nuevas 48 horas coincidiendo con el paro de ATE, y también el no inicio al que se encamina ATEN. Bueno, hay, ya digo, hay seccionales que están allí. No creo que esta vuelta por ahí les salga muy, muy barato el costo, por más de que puedan firmar a estos dirigentes de Maldonado, de CETERA, a Baradel y compañía, porque, por ejemplo, aquí en Buenos Aires son varias las seccionales. Sí, por lo menos nueve, por lo y menos de son distritos nueve, importantes, claro, que están manejando una cantidad de docentes importante. Sin ir más lejos, en Tigre, el viernes pasado realizamos, porque yo trabajo en Tigre y trabajo, claro, como docente, como realizamos docente, sí, una marcha que en realidad tiene que ver en el marco general de todas estas cuestiones que estábamos hablando, estos reclamos, ¿no?, salariales y como fundamentales, pero también que tienen que ver con cómo está el estado crítico, la situación crítica de la educación en general y, por ejemplo, en ese sentido, con las escuelas, con la infraestructura, con los también, edificios. Sí, sí, sí, una barbaridad. Escuché, participamos nosotros como bachillerato popular, pero también escuchamos lo que tenían que decir varias escuelas del distrito, en muchas de ellas en barrios muy alejados del centro, en barrios muy humildes, que todavía no habían tenido la instancia de ni siquiera de cortar el pasto o de venir a desinfectar o de que las aulas se están rompiendo y se están cayendo a pedazos y puede dañar, lastimar a cualquier chico y a cualquier docente. Y así piensan empezar las clases en esas condiciones. Exactamente, es lo que quieren que hagamos, pero desde el sindicato se está diciendo que si no hay, están dadas las condiciones para que trabajemos como debemos trabajar, uh-huh, y tampoco están dadas las condiciones para cobrar un sueldo digno, no vamos a empezar las clases del 5 de marzo. Estamos hablando de empezar directamente ya con paro, con medidas muy fuertes, porque es evidente de que estamos haciendo entender, tratando de hacer entender qué es lo que sucede y no hay respuesta. Y por otro lado, esto que te contaba antes, quienes nos representan, por lo menos en SUTEBA, en la provincia de Buenos Aires, no son justamente quienes tengan lleven nuestro mandato, nuestra decisión. Sí, sí, sí. Pero bueno, como también decías vos, son quizá numéricamente pocas seccionales, sí. Porque en total en la provincia son algo de 120 sí, seccionales, sí. Pero son 9, 10 seccionales que numéricamente son la más grande porque abarca Tigre justamente, Matanza, La Plata, Berazategui, Quilmes, o sea que son seccionales grandes. Son muchas que están en el conurbano. Exactamente. Bueno. Bahía Blanca, que no está en el conurbano, pero tiene y es bastante. La seccional del interior más fuerte, sí. Independiente de esta burocracia. Bueno, se nos hizo largo la introducción, pero vamos a una pausa y volvemos. Braulio. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Homenajeando el primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, se presenta el libro Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Pido perdón al que me escucha si solloza mi canción. El miércoles 5 de marzo de 19 a 22 horas en el Bowen Hotel, Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la participación de Guillermo Almeida, Hugo Calelo, Modesto Emilio Guerrero, Mario Hernández y Ricardo Napurí. 5 de marzo, 19 horas, Hotel Bowen, Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Te digo, si querés comunicarte al 3533-1744 y podés dejar algún mensaje sobre lo que tengas para decirnos, para comentarnos, para criticarnos. Escuchábamos un spot, ¿viste, Ernestina? Sí. Porque justamente referente al 5 de marzo, donde en el Hotel Bowen se va a presentar un libro, Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, ensayos. Mario Hernández es el compilador, con István Metzaroz, Luis Brito García, Modesto Emilio Guerrero, James Petras, Guillermo Almeida, Claudio Katz, Hugo Calelo, Renán Vega Cantor, Ricardo Napurí, Eduardo Lucita y Olmedo Beluche, con el prólogo de René Vega Cantor, son todos ellos los que han escrito estos libros, y Mario Hernández es el que ha compilado y el que ha coordinado estos textos. Así que bueno, ya lo vamos a seguir anunciando en el transcurso de nuestro programa. Y ahora tenemos en comunicación a Marisabel, que es una compañera dirigente del gremio ADEMIS, de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior aquí en Capital Federal, porque bueno, estamos en vísperas, comentábamos, de dos hechos. Uno es este aparente inminente acuerdo, por lo menos pasaron un cuarto intermedio, respecto a la resolución del tema salarial para los sueldos de todos los maestros que fija el gobierno nacional como supuesto testigo, y por otro lado también a una semana y media de inicio de clases, donde bueno, todavía no sabemos cómo está esta situación de los chicos que se quedaron sin inscripción y sin vacantes. ¿Cómo te va, Marisabel, Ernestina y Luis? Te saludamos. Hola, Hola, ¿qué tal, Luisa, Mesina? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, por donde vos quieras empezar, total. Es... Bueno, por un lado, contarles que en la paritaria nacional, nosotros la información que tenemos es que el ofrecimiento del gobierno fue de un 26% en cuotas a lo largo de todo el año. Esto significa que en realidad no es un 26% de aumento, porque cuando se termina de llegar a ese 26%, prorrateado a lo largo de todo el año, siempre da un porcentaje menor. Uh-huh. Además ofrecieron 3 cuotas de $100 a fin de año como parte del presentismo. Nosotros entendemos que esto es un ofrecimiento inaceptable y creemos que así también lo va a plantear la CETERA, con lo cual seguramente mañana el Gobierno Nacional cierre por decreto la paritaria docente. Esto va a significar que seguramente, como ya lo anunció la CETERA, es probable que convoquen a un paro nacional docente para los días 5 y 6 de marzo, que son los días de inicio de clases. Seguramente también nosotros entendemos que la CETERA va a llamar a esas medidas testimoniales y luego no va a continuar con un plan de lucha, que es lo que venimos exigiendo todas las seccionales docentes de oposición dentro de la CETERA y de los gremios como ADEMIS, que no estamos en la CETERA, que en la Ciudad de Buenos Aires también estamos peleando una paritaria que viene difícil. Mañana nos han convocado a una nueva reunión en el Ministerio de Educación, pero estamos casi seguros de que la propuesta va a ser absolutamente insuficiente. La última propuesta que nos hicieron fue de un 23% en 3 cuotas, y la verdad es que con lo atrasado que están los salarios docentes, esto es totalmente inaceptable. Sí. Nosotros ya hemos votado la semana pasada en una asamblea con mandatos de escuela, una asamblea abierta donde participan afiliados de nuestro sindicato y no afiliados también, un paro de 48 horas para el 5 y 6 de marzo, teniendo en cuenta además que, bueno, como ustedes mencionaban, el problema de las vacantes que tenemos en la ciudad es gravísimo. Hay una falta de miles de vacantes, creemos que llegan por lo menos a 14.000 los niños que aún no tienen asignada la vacante. Y además, bueno, el gobierno de la ciudad está implementando la instalación de aulas container, que son esas cajas de metal absolutamente precarias e inadecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, o de aulas móviles, que son de Durlock, que se están instalando en distintos espacios, en jardines, por ejemplo, donde estaba el patio de juegos de los niños, se hacen placas de cemento para instalar así o los containers o las aulas móviles. Las familias están resistiendo estas medidas e intentos del gobierno de la ciudad, exigiendo la asignación de vacantes para todos los niños, niñas y jóvenes, pero también un plan serio de construcción de escuelas. Este gobierno habla de la falta de vacantes como si hubiera asumido ayer o el mes pasado, cuando hace más de 7 años nosotros venimos denunciando la falta de vacantes, sobre todo en la zona sur de la ciudad, y no se ha desarrollado un plan de construcción de escuelas como corresponde, que satisfaga estas necesidades. Entonces nosotros y las familias fundamentalmente no están dispuestas a aceptar ninguna solución provisoria si no hay un compromiso de construcción de escuelas en un plan serio y de largo plazo. Además, porque el gobierno de la ciudad está instalando estas aulas container o móviles en lugares, por ejemplo en la Escuela de Danza Jorge Don, en donde se iba a construir la futura Escuela de Danza, que hoy funciona en un edificio compartido con otra escuela. Entonces, de ninguna manera esto es algo provisorio. Si vos ponés una instalación precaria donde vas a construir supuestamente una escuela, difícilmente vas a poder hacerla. Nosotros estamos, por el tema de las vacantes, movilizándonos mañana a las 3 de la tarde, porque va a haber una sesión especial en la legislatura para tratar un proyecto de interpelación al ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, y para ver si podemos impulsar un proyecto de ley que presentó el diputado Marcelo Ramal, que contiene, entre otros puntos, la conformación de una auditoría multisectorial integrada por familias, por sindicatos docentes, para que podamos efectivamente tener un control de la asignación de vacantes, de la necesidad de escuelas, de cómo se da todo el procedimiento, porque hasta ahora el gobierno de la ciudad es el que centraliza toda la información, que antes era potestad de las escuelas y de los supervisores de distritos, y las directoras, por ejemplo, no tienen información para darle a las familias de dónde podrían reubicarse. Ahora, María Isabel, yo te hago una consulta, porque esto lo vi yo, no me lo contó nadie ni lo leí en ningún lado. En una escuela de Villa Crespo, en Camargo y Acevedo, es una escuela de mi barrio donde fueron mis hijos en la primaria, en La Herrera, hace 15 días que está pegado a mano, me parece muy piola, un cartel que dice hay vacantes. Bueno, el problema es... ¿cómo es? que el gobierno de la ciudad lo que hizo con la inscripción online es centralizar todas las inscripciones y luego asignarlas a diferentes escuelas. Uh-huh. Entonces, hay escuelas que tienen un excedente de vacantes, por ejemplo, la escuela 15 en la zona de Mataderos, que tiene 105 inscriptos para dos grados de primer grado, claro. O sea, más de 50 niños de primer grado, y hay otras escuelas que tienen muy poquitos inscriptos. La escuela 7 del mismo distrito, del 13, tiene solamente 5 inscriptos en el turno tarde para primer grado. ¿Qué? Esto para nosotros demuestra que claramente hay una intencionalidad de vaciar algunas escuelas, uh-huh, y como en el 2011 y el 2012 ya hizo el gobierno de la ciudad, cerrar algunos grados y algunos cursos, superpoblando otros. Son como políticas complementarias. En algunos lados inscriben por demás y ponen aulas containers, y en otras zonas de la ciudad cierran grados y cursos. Claro, y recordemos que en esos años que vos decís, también cuando se hizo ese plan de cerrar escuelas, si mal no recuerdo, también tuvieron el proyecto, que en algunos casos lo hicieron, de trasladar vía micros escolares a los chicos de un barrio a otro para ir a llevarlo al lugar donde había vacante. Sí, esto fue terrible, fue una solución que se encontró provisoria, en la que, bueno, algunos supervisores terminaron acordando, no de mala fe, sino para tratar de garantizar que no se cerraran los grados, claro. Y porque faltaba la construcción de escuelas, bueno, instalaron estos micros que llevan chicos del Distrito 19, que es en la zona sur de la ciudad, en Lugano 1 y 2, al Distrito de Caballito, que es el centro. Hay algunos distritos que también, por la política permanente de subsidios a las escuelas privadas que tiene el gobierno de la ciudad actual y que tuvieron todos los anteriores, que es una política nacional, hay una cantidad tan grande de escuelas privadas, en la ciudad de Buenos Aires el 50% de las escuelas son privadas, que hace que, bueno, muchas de las escuelas públicas, con todos los problemas que tienen, vayan siendo vaciadas, ¿no? Así entonces, es. Bueno, eso es una muestra más de esta política deliberada y de tratar a los niños y a los jóvenes de la zona sur de una manera muy despectiva, ¿no? Bueno, no te construyo una escuela, pero te pongo un micro que te lleva a otra escuela, en otro barrio, donde no puedes estar en contacto luego con tus compañeros, donde el vínculo con la comunidad es muy distinto y muy lejano. No hay una preocupación seria por resolver el problema de la falta de escuelas. Sí, y te pregunto, ¿ustedes como gremio o los gremios tienen más o menos al día de hoy o al día de ayer, fehacientemente, oficialmente, cuántos son todavía las vacantes que están faltando? Mira, oficialmente no, porque el gobierno de la ciudad no da esa información. Sigue sin darlo. Digamos que nosotros tenemos, sigue sin dar esa información. Ellos admitieron unas 17.000 vacantes que o faltaban o todavía estaban mal asignadas, porque ellos también lo que hicieron con todos los reclamos que empezó a hacer la comunidad educativa es, bueno, frente a la prioridad que tiene, por ejemplo, un niño que tiene hermanos en una escuela, le dieron la vacante a ese niño que antes no se le habían dado, pero eso significó sacar a otro. Claro. Entonces, bueno, le solucionaron el problema individualmente a uno y se lo generaron a otro. Eso es algo que está haciendo el gobierno de la ciudad, incluso el propio ministro Bullrich, que se jacta de dar su teléfono al aire en los programas de radio. Bueno, soluciona algunos casos individuales, pero en definitiva la comunidad educativa sigue estando alerta porque nadie tiene ninguna certeza de que efectivamente los niños van a tener esa vacante. Promueven además un enfrentamiento entre las familias que tienen la vacante asignada y la que no, porque bueno, empiezan las familias a ver, bueno, y vos por qué sí y yo por qué no, cuando todos en realidad deberían tener garantizado su derecho a tener una vacante en su barrio, porque eso también es otro problema. El gobierno ha asignado vacantes a las familias que a veces en escuelas que quedan a 60 cuadras de su casa, lo cual es absolutamente insostenible para una mamá o un papá que trabaja llevar al hijo a 60 cuadras de la casa y luego retirarlo cuando sale. Entonces esas familias no aceptan esa alternativa que el gobierno les impone. Le dicen, uh-huh, bueno, nosotros la vacante te la dimos, si vos no la querés ahí sí, es un problema tuyo. Es una, la verdad que sería, es tragicómico porque es sí, jugar no. Con... Aparte con un chiquito que le faltan 10 días y todavía, todo lo que es, lo que significa para un chico iniciar las tareas escolares y demás, esto, y esa angustia que le genera esa incertidumbre, la verdad que no es un buen arranque. No, es terrible. Nosotros estamos tratando de acompañar a las familias en todos los barrios, pero están viviendo una situación muy muy dura, de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Y bueno, nosotros vamos mañana a exigir esto, que haya un plan serio de construcción de escuelas, que se conforme la auditoría y que en todo caso, en base a lo que esa auditoría analice, bueno, se aceptarán o no medidas provisorias de solución, pero si hay un compromiso firmado de que donde se necesita se va a construir una escuela. Seguro. Bueno, entonces reiteramos, mañana miércoles a las 15 horas, allí en la legislatura, en Perú 130, convoca a Demis, y bueno, convocamos a todos los maestros, a los padres y a todo aquel que esté por la defensa de la escuela pública, que los acompañen. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, nos mantenemos en contacto, gracias. Buenas noches, Marisabel. Chao, gracias. Bueno, estábamos escuchando entonces a Marisabel, ella es una dirigente de aquí, de Ademis, del gremio Ademis de Capital, y no es nada, pero hay algo que, no solo esta cosa que no sabés si es improvisación, si es desidia, mala fe, diría si yo. Es mala fe, pero además es lo mismo que hablaba con los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería. Cómo el fin de lucro hace que no ejerzan su profesión como corresponde, porque eso también hacen un juramento y demás, sino que le interesa el fin de lucro. Cómo en este caso también atropellan y desconocen lo que son los monumentos nacionales, los edificios con historia. Por ejemplo, es emblemático el Colegio Bernasconi, que está ahí en Parque Patricios. Es un colegio, no fue originalmente creado para, o sea, construido para ser una escuela, pero es un colegio tradicional, histórico, que aquí en Buenos Aires lo podés poner en paralelo en la escuela secundaria con lo que son las escuelas Rayo, que están ahí en Libertador ante la General Paz, son como el Otto Kraus, son colegios que ya han quedado y han sido conservados como monumento histórico. Ahí, pero sin decir aguabay, ahí evidentemente participaron arquitectos, profesionales de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería, han construido aulas en pasillos, en los patios, donde son patios hermosos, donde los chicos juegan, corretean, en la planta baja han metido, construido aulas con contenedores. Hoy estaba leyendo al director de museo, justamente Monumento y Lugares Históricos de la Nación, al arquitecto Jaime Sorín. Él fue decano de la Universidad de la Facultad de Arquitectura varios años. No podemos decir que no es alguien que conozca del tema, aparte se especializa en este tipo de edificios, monumentos públicos, donde, bueno, lisa y llanamente pidieron una medida para que esas no se sigan construyendo, porque además no solo es meter esas aulas allí construidas en Durlo, con todo lo que significa, en un patio donde rompe toda la estética, toda la armonía de la edificación, toda la armonía arquitectónica que tiene eso, la visión, la visual. Por eso digo, estos tipos que profesionales que han autorizado, que han aceptado meter eso ahí, evidentemente no sé en qué facultad habrán ido a estudiar, porque algo les tiene que quedar como concepto. En realidad, como teoría, digamos, de lo que es la arquitectura. Respetando el mismo espacio, se puede construir, digamos, sin alterar la estructura original. Acá el problema es que justamente no se quiere invertir, como bien lo explicaba Marisabel, no se quiere invertir en la educación. Es notorio. Es notorio, sí, que muchas escuelas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires no tengan la mínima estructura como para contener a tanta cantidad de chicos. El gobierno de la ciudad tiene cientos de edificaciones, cientos de casas, cientos de construcciones de varios pisos donde se podrían reacondicionar para hacer escuelas, ni hablemos de terrenos para poder hacer nuevas escuelas, y más en la zona sur, que hay terreno para regalar. Bueno, no, pero los quieren usar para otra cosa, Luis. Claro, acordate. Sí, lo quieren usar para los emprendimientos inmobiliarios en sus grandes negocios, como hicieron allí al lado del Indoamericano, que habían negociado el tema del polo farmacéutico con otras cosas más, y lo único que hicieron fue el polo farmacéutico, donde ahí van a ir los grandes laboratorios. Pero volviendo al Bernasconi, bueno, se logró por lo menos que se que se desarmaran esas aulas en planta baja. Porque es más, los chicos, si querían al baño, obvio, esas aulas no tienen tampoco sanitarios. Entonces tenían que recorrer a la intemperie, día de frío, de lluvia, en invierno, en pleno invierno, más de 50, 60 metros para ir a los baños de los chicos. Una locura, pero no hay un mínimo criterio. Y se habían construido en el tercer piso dos aulas más, que allí lo que se aceptó fue, dada justamente la proximidad del inicio de clases, y dado esto que estábamos hablando con María Isabel, de que si no los chicos se quedan sin poder ir a clase, que bueno, esas aulas se terminaran con una serie de condiciones edilicias que tampoco las cumplían. Por ejemplo, no cumplía una mínima condición edilicia que tuviera material ignífugo, o sea, antiincendio. Sí, ni las más mínimas medidas de seguridad. No toman ningún tipo de precauciones, son profesionales. No hablemos de que Macri, vas a decir Macri es ingeniero, ¿cómo no lo sé? Macri tiene el título de ingeniero porque el padre tenía guita y tiene guita y qué sé yo, iba para pasar el rato y nada más. Porque... Mirá que viene Mauricio, nos va a consultar, ¿eh? ¿Y ustedes qué saben cómo cursé yo? Mirá, es elemental, sí, sí. Si él siendo profesional, siendo un ingeniero, desde el primer año de ingeniería, ya no te digo si estudiaste secundario o industrial, que ya lo sabes desde antes, pero desde el primer año de ingeniería, sí, hay cosas elementales que no podés aceptar, y entonces él, ya no como jefe de gobierno de la ciudad, sino como profesional de la construcción, como profesional de la arquitectura y de la ingeniería, tendría que negar eso, que se haga eso. Bueno, evidentemente, o lo hace porque no está capacitado profesionalmente, o porque no le interesa. Pero bueno, me arriesgo a decir las dos, mira. Sí, pueden ser las dos a la final. Entonces, ahí en el Bernasconi estas aulas se van a construir, pero en forma provisoria, con el compromiso de que es ultra provisorio hasta tanto se hagan aulas definitivas en otros lugares. Así que bueno, así estamos en el tema educación, no salario resuelto, no aulas resueltas, no vacantes resueltas. No resuelto. Vamos. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen a veces. En tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Ganando mansas batallas, ganándolas. Que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio. Bien, escuchábamos ahí Rosarito Vera hablando de los maestros, este tema musical con la negra Mercedes Sosa, un lindo tema de lo que realmente tendrían que preocuparse los docentes, los maestros, y que no pueden y tienen que estar luchando por cosas que en realidad tendría que estar garantizado de entrada. Pero bueno, efectivamente, así es. Nosotros seguimos entonces aquí en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690. Y habíamos dicho que al principio del programa comentado los sucesos del día de hoy, de la madrugada de hoy, allí cerca, en los terrenos de lo que es el Parque Indoamericano en Villa Luganos, en la Villa número 20. Y para charlar un poco, para que nos cuente cómo está la situación en estos momentos, estamos hablando con Rodrigo. Él es miembro de la Corriente Villera Independiente, de ahí del barrio. Y bueno, Rodrigo, Ernestina y Luis, te saludamos y nos gustaría que nos des un panorama de cómo está la situación en estos momentos. Hola. Y antes de como pasarle un poquito de revista de lo que está pasando, quería comentarles que no es el Indoamericano la toma. Claro, no es el Indoamericano. No, por muchos medios de comunicación publicaron eso. Es en el predio es en el ex cementerio de autos, que es lindero a la Villa 20, o sea, está pegado a la Villa 20. Disculpame, sí. Ex cementerio de autos, pero que los autos y la chatarra sigue estando. No, nosotros lo hemos limpiado. ¿Ya lo sacaron todos los autos? Para que eso deje de contaminar, porque nos cansamos de tener a los chicos acá en la Villa 20 con plomo en la sangre. Claro. Ajá. Ese, para ubicarnos, es donde, en Escalada y Avenida Mola, Cruz. En la estación de Prometropola, que es una calle además. Claro. Cruz y Escalada. Exacto. Nada que ver con el Indoamericano. Nada que ver, está enfrente. Exacto, sí. Para aclarar eso. Y bueno, te sigo escuchando. No, la verdad es que lo que hay que decir es que acá nosotros tenemos una ley de urbanización, que es la 1770, en la que correspondería construir 1.600 viviendas para los vecinos de la Villa 20. Uh-huh. Ley que tiene un montón de años, de la época del ibarrismo, la ley que no se cumplió. Y eso desató un montón de problemas en el barrio. Entre esos, que la Villa 20 ya no... Bueno, antes era... Nosotros siempre decíamos que comparado a otras villas es un jardín de infantes. Uh-huh. Y bueno, el barrio cada vez se deteriora más, porque bueno, la villa no imposibilita el desarrollo de un montón de cosas normales de cualquier barrio. Si eso se habría utilizado para la urbanización de la villa, la verdad que nosotros creemos que a esta altura la Villa 20 sería un barrio normal. Claro. Eso desató parte de lo que fue el Indoamericano, parte de lo que es esta toma. Creemos que el gobierno de la ciudad tiene mucho que ver con esto, principalmente el macrismo, que agarró un momento en la economía donde hubo y hay miles y millones de pesos para destinarlo a este tipo de problemáticas, pero que no se utilizan en otra cosa, como por ejemplo hacer el Metrobús, que le sale 20 millones de pesos a cada estación, y acá los vecinos no tienen agua, cloaca, que hace 10 días se inundaron y perdieron todo, que eso también es un detonante de esto, de la gente no aguanta más, tiene que pagar un alquiler por una habitación 4x4, 700, 800 pesos, y encima se le inunda y pierde todo. Yo vi la situación con mis propios ojos, nadie me lo puede contar, es desesperante la situación que se vivió. Uh-huh. Y el gobierno de la ciudad actúa con unos colchoncitos, unos guardapólvora que empiezan a inflarse y cree que con eso tapa todo, y acá es un problema estructural, y que cuando uno se sienta a discutir con el gobierno de la ciudad no quieren escuchar razones, no dicen que estamos locos con lo que estamos pidiendo. Y bueno, lo que nos causan algunos medios de comunicación, por suerte no todos, es un descrédito muy grande, diciendo que en la Villa 20 no se quiere, o en las villas no se quieren pagar luz, que no queremos pagar impuestos. Uh-huh. Y esto no es así, porque parte de la organización es para pagar luz, gas, bueno, la gente llama impuesto a eso, ¿no? La luz, al gas, como si tuviera, estarían estatizados. Y acá se pagan muchos impuestos, digamos, ¿no? Digo, el IVA, digo, que es el principal ingreso del gobierno. Sí, sí. Igual ingresos brutos, digo, acá hay un montón de actividades de comerciales que se pagan impuestos, que la gente eso no lo ve, no lo entiende. Pero nos desacreditan con eso, y lo que no se puede ver es la problemática grande que hay en la villa, que no hay urbanización, que no hay, digamos, servicios básicos garantizados, que nuestros chicos están sin ir al colegio, porque no tenemos vacantes, ahora una nueva. Claro, hablábamos de eso hace un ratito, sí. Y la gran mayoría está con trabajos precarizados, que son los primeros que se pierden en una crisis económica. Uh-huh. La mayoría acá tiene tallercitos en su casa, dos o tres maquinitas cosiendo algo para vender en las ferias y cosas por el estilo. Después son muchos trabajos de construcción, que son los primeros que vuelan. La verdad que la situación es muy complicada. Yo no sé si alcanzo a describirla, me gustaría que haya algún compañero que me ayude, pero no sé si puedo describir la situación dramática que se están viviendo en las villas de la ciudad. Totalmente, está más que claro lo que estás planteando, y a mí lo que nos interesa también es, bueno, cómo está ahora la situación. ¿Hay compañeros y compañeras que están tomándolo esos terrenos todavía? Sí, sí, la toma persiste. La verdad es que quiero aclarar también que acá hay punteros, digo, sustentados por el gobierno de la ciudad haciendo la toma. Uh-huh. O sea que el gobierno de la ciudad no es ningún sorprendido. El gobierno de la ciudad está acá en la zona desde ayer a las 4 de la tarde, cuando había insinuación de toma. O sea que el gobierno de la ciudad está al tanto de la situación desde el primer momento, no sé cómo, porque todas las organizaciones y la gente que no vive en el barrio nos enteramos ya avanzada la noche. O sea que la toma la hicieron grupos que responden. No sé si se lo adjudicaría a alguien, pero que hay punteros de ellos que bancan ellos económicamente todos los meses, sí, que hacen campaña para ellos, están ahí. Lo mismo que ahora se rajan las vestiduras diciendo que esto está mal, ¿no? Claro, claro. La verdad es que estaría bueno que dejen de bancar económicamente a los punteros que después le hacen este tipo de cosas. ¿Y supuestamente qué están reclamando con esa toma? No, lo que nosotros creo que la oportunidad con los vecinos genuinos que tienen la necesidad. Uh-huh. Y que no tienen vivienda, que están haciendo la toma, porque vuelvo a decir que hay punteros ahí que no tienen ninguna necesidad de estar ahí. Claro. Hay que diferenciar, la verdad es que es doloroso, pero hay que hacerlo. Uh-huh. De los que vecinos que están ahí, no es que es patria o muerte, se nos quedamos acá, y sino que lo que están planteando es algo más genuino, que quieren que haya un plan de vivienda como corresponde, y una planificación como corresponde, y una solución habitacional. Uh-huh. Nosotros cuando vamos al gobierno de la ciudad y le decimos que si ellos no actúan sobre el mercado de alquileres que hay acá en la villa, que algunos hacen negocio con la necesidad de la gente, que por lo menos den subsidios habitacionales, algo que garantice el acceso a la vivienda, porque esto es un hervidero. Uno va con un montón de propuestas y se te ríen en la cara, te tratan con una soberbia, todos nenitos venidos de una universidad privada que se la saben toda, pero que no caminaron en un barrio nunca y que no entienden que esto es un hervidero y que la gente está pasando un montón de necesidades. Sí, sí, sí. Digo, para ponerle un poquitito a nuestros oyentes que quizá no conozcan la zona, allí no es nada imposible lo que están pidiendo. Ya no, se han hecho barrios de vivienda, tanto del lado donde están esos terrenos todavía, sí, como cruzando la avenida Cruz, lo que sería al lado del predio donde está Jumbo y demás, ahí se han hecho edificación y se han hecho barrios de vivienda. Nosotros como Corriente Villera nos tomamos el trabajo de pensar un tramado de la ciudad capaz de que pueda incorporar a las villas, ¿no? Hoy, claro, es un foco que excluye, como que no estuvieran. Una de las villas que nosotros decimos que se puede experimentar cómo urbanizarla es la Villa 20. Hay villas más chiquitas, una ya entra como Villa Grande, la Villa 20 son una de las 6 o 7 villas más grandes de la capital federal, pero las villas chiquitas, hay algunas que son muy fáciles de experimentar una urbanización. Acá también, porque es muy fácil abrir calles, muy fácil abrir pasillos, garantizar los servicios básicos, obviamente cobrarlos, seguro. Los vecinos quieren, porque cuando bueno, tenés una luz como corresponde, viene una alta tensión, una baja tensión y te funde todo y tenés que comprar todos los electrodomésticos de vuelta. Te sale más barato pagar la luz todos los meses y tener la luz como corresponde. Bien, Rodrigo, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero queríamos dar esta información, yo quería dar una información de lo que está sucediendo ahora. Dos segundos, ¿puede ser? Sí, dale. Sí. Dos segundos, bueno, hubo una mediación con la jueza, con los delegados que surgieron en la toma. Los delegados acordaron ir a una mediación. Le pedimos a través de ustedes, a todos los medios de comunicación, que por favor no se saquen porque la Metropolitana está apretando con que va a desalojar sin una orden del juez. Esto es algo inconstitucional, se va en contra de cualquier ley. No es el primer caso del gobierno de la ciudad que desalojaría sin orden. Así que le estamos pidiendo que por favor se queden. La orden de la jueza fue ir a una mediación mañana y hacer acordar las partes para un desalojo desordenado, ordenado, y no lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad, que es meterse como sea ahí adentro. Estamos pidiendo por obviamente por una vivienda digna, pero también por la vida de los vecinos y las vecinas que están ahí en esa toma. Más allá de que la gente esté de acuerdo o no, no creo que se tenga que pagar esto con vida. Seguro. Bueno, eso principal, y ya hubo lamentablemente una persona que fue muerta. No importa la circunstancia y cómo, pero está muerta y no tendría que haber pasado eso. Te agradecemos mucho la comunicación, nos mantenemos en contacto y seguro, sí, seguimos con esta información de tratar de que todo termine como corresponde, sin ningún tipo de represión por parte de la Metropolitana, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Buenas noches. Chau, chau. Saludos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Homenajeando el primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, se presenta el libro Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Pido perdón al que me escucha si solloza mi canción. El miércoles 5 de marzo de 19 a 22 horas en el Bowen Hotel, Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la participación de Guillermo Almeida, Hugo Calelo, Modesto Emilio Guerrero, Mario Hernández y Ricardo Napurí. 5 de marzo, 19 horas, Hotel Bowen. Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! Bien, y ya nos quedan los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Ernestina, nos estabas debiendo, aunque sea un pequeño informecito, no porque no lo querías hacer, sino que tuvimos un montón de temas largos. No, sí, hay un montón, pero de cosas también que es importante, porque tiene que ver también con fundamentalmente trabajadores y trabajadoras precarios de planes sociales, ¿no? Exactamente, todos los trabajadores que están en el ámbito de los programas estatales para empleo, llámese Argentina Trabaja o llámese programas que tienen que ver con obtener empleo, fueron a reclamar este mediodía. Hoy estuvieron concentrados ahí en el obelisco. Quienes convocaban son aquellas organizaciones que tienen la mayor cantidad de cooperativas con sus trámites en el Ministerio de Desarrollo, que está a cargo de Alicia Kirchner. Estas organizaciones eran en principio la GTCAP, donde adentro de esa GTCAP, la Asociación Gremial de los Trabajadores precarizados, están el FOL, el Frente Popular de Oro Santillán, el MTR, el MT de Aníbal Verón, junto con otros espacios que no están aglutinados en este espacio gremial, como la FOB, el Polo Obrero y Barrios de Pie. Fueron a reclamar básicamente un aumento salarial porque los trabajos de ellos son los más precarizados que hay en el país. Los que están adentro de programas y planes especiales que plantea el gobierno son los que menos cobran porque las cooperativas dependen de lo que vendan al Estado o a privados. Básicamente siempre dependen de lo que le vendan al Estado. El Estado no les paga en término, si bien hace las compras como les había prometido, pero la verdad es que el contexto actual económico determina que el salario cae en un 30-40% debido a esta inflación, debido a la devaluación, debido a muchos motivos económicos. Entonces, un salario de 2.000 pesos o a veces menor a 2.000 pesos no le alcanza a ninguna de todas estas familias que hoy fueron a reclamar el aumento salarial que corresponde. Y no tuvieron respuesta. Estamos hablando de 5.000 personas que fueron a manifestarse y hubo una instancia en donde se los convocó por lo menos a 4 de los dirigentes de estos espacios para tener una reunión con un asesor de Capitanich, y esa persona que vino a atenderlos, primero que les planteó que no era ningún asesor, segundo que era un funcionario de segunda o tercera línea y que iba a tomar el pedido, el reclamo, el petitorio, y se le aclaró que el petitorio había sido... la reserva de Almirante Brown, más o menos. Ni siquiera estaba en el banco de suplentes de Brown de Adrogué, ni siquiera. Estaba planteando que él iba a tomar el pedido cuando se le aclaró que el pedido ya había sido hecho por mesa de entrada hace más de una semana. Dijo, bueno, quizás se traspapeló, me voy a fijar. Tomó todos los datos de los presentes. A todo esto no fue esto en una oficina, no fue esto en un lugar donde el Estado te plantea sentémonos y hablemos. Esto fue en la Plaza de Mayo, a media cuadra de la Casa Rosada, en plena vereda. En la calle, una charla de amigos. En Balcarce 50, pero digamos en donde está el Monumento de San Martín prácticamente. Bien, ¿y tienen algún plan para seguir esto? Digamos que esto fue la previa, lo terrible fue la negativa de no solo de atenderlos en un lugar más digno, sino que se les dijo que no tenían injerencia en este sentido, que depende más del Ministerio de Desarrollo, a lo cual se le reclamó, bueno, el Ministerio de Desarrollo lo que hace es un manejo discrecional de los programas de planes de empleo. Se los da justamente a las agrupaciones que están afines a al gobierno, al oficialismo. A nosotros nos costó mucho, o se les planteaba, ¿no?, tener las cooperativas. Bueno, cuestión que no hubo una respuesta ni del Ministerio de Desarrollo, ni del Ministerio, de ningún ministerio, ni del gobierno. Se fueron varias de estas organizaciones replanteando un plan de lucha mucho más profundo, mucho más meditado, para ver de qué manera se le hace entender a esta gente que con 2.000 pesos no se vive. Bien, bueno, ya nos estamos yendo, no se vayan, porque ahora viene lo mejor, ahora viene, mis hijos están con el padre, ahora sí viene un programa serio. Y nos vamos con George Harrison, que cumple... Hoy cumpliría 71 años el ex Beatle y con este temita, Mi Dulce Señor. Chau, gracias Braulio, chau allá a las 6:90 a Martín, gracias Ernestina, el martes seguimos y ahora viene lo más importante. Chau. Chau.